Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, dijo, entrevistada en Radio Kermés, que no hay Estado de Derecho. Aseveró que Mauricio Macri encabeza un desgobierno. Es terrible, ¿no? Hemos retrocedido años y tienen oportunidad hasta de hablar así tranquilamente que ofenden a la humanidad. No, es el retroceso de nuestro país que muestra que no se sabe gobernar. En estos momentos hay un desgobierno, digo yo. Yo todos los días, imagínate, tengo 88 años, he visto pasar muchos gobiernos, pero que no sepan gobernar en ningún área del país, solo esta vez con este gobierno. No saben gobernar en lo económico, en lo civil, en lo político. No se hace política en la Argentina. Lo que están desprestigiando el propio gobierno es la justicia, especialmente que es lo que nosotros necesitamos para ser un país democrático y libre. Lo que está demostrando ese gobierno que no sabe manejar esto tan principal para la democracia que es la justicia. No hay Estado de Derecho y hay un avasallamiento justamente de los derechos del pueblo. Trabajadores y trabajadoras del Corralón de Toay se declararon en asamblea permanente por una serie de reclamos laborales. La secretaria gremial de ATE, Blanca Oyarzún, y el delegado Iván Cisneros explicaron los reclamos a nuestro cronista de exteriores. Queremos servidores de esos listados, queremos que ese listado sea armado con la intendencia de la municipalidad de Toay y los compañeros del Corralón de la municipalidad, ya que son el sector más relegado de la municipalidad. Los compañeros que no cobran adicionales, que tienen más del 70% de los trabajadores de este corralón en negro. Por eso el gremio convoca un estado de asamblea pedido por los compañeros, la cual está avalada y ya está informada la Secretaría de Trabajo. Los compañeros están preocupados porque en realidad hay un montón de reclamos y de condiciones laborales en las cuales tendríamos que estar un poco mejor, y hemos tenido charlas. Hemos tenido reuniones y hay promesas que no están siendo cumplidas. Entonces, en la necesidad de los compañeros, teniendo en cuenta prioritariamente la necesidad de los compañeros, y como hubo una promesa del secretario de Hacienda, Melchor, de pasar a hacer el corrimiento de pases a planta y pases a contratos, y eso lo iba a hacer en agosto y ya se va terminando agosto y todavía no tenemos noticia, entonces los compañeros decidimos hacer un estado de asamblea. En la columna que hace todos los lunes, Hugo Muleiro, periodista de la Organización Comunicadores de la Argentina, Comuna, analizó esta vez el discurso de los medios hegemónicos sobre la influencia norteamericana en el caso de los cuadernos. Habla de que el escándalo se extiende a las provincias, ¿no? El escándalo se supone de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos. Entonces, pero la nota no es que trae una novedad en la que diga que en tal fotocopia hay X mención, o tal testigo dijo tal cosa, o tal arrepentido dijo tal otra. Lo que hay es un recuento de archivo, digamos, de acusaciones y denuncias y algunas causas judiciales que estuvieron activas o que están activas todavía hoy, pero que no emergen de las fotocopias ni de ninguno de los testigos. Es decir, que me parece que hay un uso como amenazador, digamos, claro, una amenaza encubierta hacia todo el territorio nacional. Se celebró el Día de la Niñez en la biblioteca El Grito Poderoso del barrio Río Atuel. Celia Albando, integrante de la organización, pidió por más infancias libres para la revolución. Decimos infancias libres, sí. No es que las niñas o niños, la niñez, no sean libres. Son más libres de lo que nos podríamos imaginar ser, cada uno de nosotros. Pero hoy y todos los días tenemos que decir infancias libres. ¿Libres de qué? Del adulto, del mundo adulto. Ese mundo que nada tiene que ver con la niñez. Ah, pero antes de ser libre una infancia, tiene que ser, debe existir. Y hay muchos pibes y pibas que dejaron de ser, dejaron de existir, precisamente porque ese mundo adulto los sentenció a desaparecer a dejar de existir en plena infancia. Una multitudinaria movilización hubo en Santa Rosa para defender la educación pública. Uno de los presentes, el diputado Eduardo Tindiglia, cuestionó la postura de la dirigencia de Cambiemos frente al tema. Bueno, esto por supuesto es un fuerte respaldo a la educación pública, laica y gratuita. No solamente a la lucha de las universidades, acá lo que está en juego es la educación y está en riesgo, ¿no? Y claramente este parate aquí frente al local de Cambiemos en la Luro significa mucho porque, más que nada, un poco, si se quiere repudiar las declaraciones de la diputada Josefina Díaz, en el sentido de que todo está bien y a veces la obsecuencia que ella expresa en cada uno de los temas en los cuales se manifiesta no le hacen bien a en este caso, a la educación. Yo digo siempre que acá debería haber más legisladores y deberíamos ser todos los que levantemos las banderas de la educación. Mario Siaurris, director de Canal 3, fue otro de los presentes en la movilización y reflexionó sobre lo que está en juego. Mira, primero es fundamental porque mis hijos están en la universidad pública. Yo fui de la primera generación que tuvo el acceso a la universidad pública de mi familia. Lo mismo mi señora. Y creemos realmente que es el lugar que tiene que ocupar la universidad pública. Y el Estado tiene que asumir un compromiso real con esa universidad. Porque es la que va a llevar adelante el desarrollo del país. Es la que va a tener a nuestros científicos, a nuestros docentes. Son los generadores de conocimiento. Acá invertimos todos con nuestros impuestos y los profesionales que salen de la universidad pública son los que le mejoran la calidad de vida a la gente. Si no pensamos que va a funcionar de esa manera, si tenemos una visión meramente economicista, nunca vamos a ser una nación. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno nacional? Que lo toma como un gasto, indudablemente, porque todos pasaron por la privada. Y esos son los que nos están gobernando en el día de hoy, lamentablemente. La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker, también defendió la educación pública, citando un texto de Eduardo Galeano. Se ha dicho que el pensamiento crítico nos ha hecho mucho mal y que hay que cambiarlo por alegría y optimismo. Se ha dicho que la universidad gratuita es un privilegio. Se ha dicho que las universidades son un ejemplo de gasto público excesivo e ineficiente, entre muchas otras. Pero probablemente la frase que más conmovió a la comunidad de la UNS fue aquella pronunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando afirmó que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad. Nadie, dijo la gobernadora. Los nadies, decía Galeano. Si recuerdan ese poema, Galeano decía así: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quizás esa frase nos conmovió tanto porque esta universidad, a través del conocimiento que produce, a través de su investigación, discute las políticas que producen a los nadies. El diputado nacional Agustín Rossi llamó a la militancia a hablar directamente con las bases de manera simple y llana durante el acto político que hizo el fin de semana en Santa Rosa. Compañeras y compañeros, cuando uno los ve y los escucha, lo que escriben los medios de comunicación, ahora lo matizan con la palabra cuaderno cada dos por tres, pero en realidad cuando su discurso político no tiene que ver con lo que le pasa al pueblo argentino ni con los valores del pueblo argentino, ellos te hablan del Fondo Monetario, del endeudamiento, del stand-by, ahora del waiver, de las LEVAC, de la tasa de interés, de las letes, del tipo de cambio, del stock de reservas, y la verdad que no tiene nada que ver con lo que pasa en la economía real y en la economía diaria y cotidiana de los argentinos. Nosotros tenemos que construir una propuesta política que las palabras que más suenen sean palabras que signifiquen otros valores. Nosotros tenemos que construir una propuesta política en donde lo que predomine sea la palabra trabajo, la palabra producción, la palabra inclusión, la palabra justicia social, la palabra... Jesús Ojeda, vecino del convento donde encontraron los bolsos de José López, dejó sorprendidos a los comensales de Mirta Legrand cuando comparó la actual situación económica con los tiempos de Cristina. Pero digo, la calle, ¿se vende el pollo o no se vende el pollo? No, se vende, sí, pero nada que ver a lo que hace tiempito atrás. Ya lo dijo antes que estaba regular. O sea, yo le voy a hacer una pregunta que espero que no se enoje nadie. ¿Estaba mejor ahora o con Cristina? Económicamente. Largo silencio. Que no. Ahora yo, la verdad, no vendo nada. Antes vendía algo, vendía. Pero sí, se nota mal. Perdón, Fernando. Julián Lefal ganó este domingo la final de la clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa. El pampeano Matías Membiele tuvo que abandonar cuando peleaba por los principales puestos. Sinceramente, ya en la largada se me había salido el auto con el toque. También como Drato mete en el auto donde no lo puede meter. Es la verdad. O sea, si un piloto sale y marca una línea, va a ir a esa línea. Si vos le metés el auto, obviamente que va a ocurrir un toque. Ya se desalinea el auto y después, bueno, nada, veníamos como podíamos, era muy difícil seguir a los adelante. Nos pasan un montón de autos por derecho y ahí, bueno, ya viene el toque. A partir de ahora, ¿cómo planteas lo que queda la temporada? Está difícil la continuidad por presupuesto, sinceramente estamos muy complicados. Va a haber que trabajar, sin ánimo, pero va a haber que trabajar para poder estar presente. General Belgrano superó 1-0 a Riglo, así quedó como único líder del clausura de la Liga Cultural. Alexis Valdegaray mostró su satisfacción por el momento del equipo. Valde, un triunfo sufrido con garra, ¿no? No, un triunfo muy trabajado, digamos, sabíamos que iba a ser un partido muy trabado en el medio, muy difícil, con mucho pelotazo. Y también sabíamos que ganando ya lo dejamos a ellos segundos y nosotros ya nos metemos de lleno en la pelea. Por ahí no se pudo jugar tanto y hubo que meter. Sí, se planteó así el partido de entrada, sabíamos cómo iba a ser el rival, así que por ahí no iba a dejar jugar tanto y por ahí buscamos el juego de la segunda pelota y tratamos de jugar en los espacios que nos dejaban, pero bueno, como te digo, se dio un partido muy trabado. Radiokermés.com.